Radio Tsunami presenta. Un programa de Tsunami Ediciones. Ensayo y error. Muy buenas tardes, Radio Escuchas. Estamos nuevamente desde los estudios de Radio Tsunami, ya con el octavo programa de Ensayo Error, desde acá, desde Valparaíso, Cerro Barón. En esta ocasión es un programa especial. Estoy como siempre con Rodrigo Ríos Zunino en los controles y las magias de las ondas que flotan a través de... Ahí está, de nuevo, sí, estoy, sí, las magias de la onda siguen flotando. Y en este programa no estaré con mi compañero Paulo, sino que tengo cuatro maravillosas invitadas. Estoy acá con Pablo Saavedra, quien es el encargado de residencias de Tsunami, y con tres artistas, con Jimena Borges, Gregorio Fonten y Cristian Espinosa. Bienvenidos, mucho gusto de tenerles por aquí en este Ensayo Error, que es un programa especial. Podemos darle la pasada a Pablo. Lo que nos convoca acá es un nuevo ciclo de exposiciones que va a haber en Sala Base a partir de mañana. Ensayo y error. Error y ensayo. Error y ensayo. Es un nuevo ciclo de exposiciones que comienza el próximo jueves. Claro, el jueves, mañana, porque esto está saliendo el miércoles 14 al aire. Un programa completamente no en vivo. Claro, ese es otro ensayo error, pero por cosas mágicas, a veces en vivo y a veces es pregrabado. Y esta vez es pregrabado. Y claro, el próximo jueves 15 partimos con un nuevo ciclo de exposiciones acá en Sala Base y que se llama Traslaciones Elementales. Y acá le voy a dar un ratito una palabra a Pablo para que nos dé un marco teórico general de qué va esto. Así es. Bueno, hola, Radio Escuchas. Este programa también tiene tintes de Espacio Imprevisto, que es el programa en el que me trae a mí a la radio cada cierto tiempo. Pero hoy es un ensayo, espacio, error, imprevisto. Como les decía Agnes, estamos con tres artistas acá que son quienes van a personificar este nuevo proyecto de la Sala Base, un nuevo programa de exhibiciones que acabamos de inventar este año, bajo un método que hemos llamado curadurías comunes, que consiste básicamente en juntar a estas tres personas a discutir de qué va, de qué podría ir un programa de exhibiciones, ¿no? Es un estilo de curaduría donde nosotros, como organizadores de Tsunami, no tomamos tantas decisiones, sino que dejamos un poco a libre albedrío lo que puede suceder. Y me parece que una de las cosas interesantes que han ocurrido en estas reuniones que hemos mantenido con estas tres personas aquí presentes es que de alguna manera se ha ido convirtiendo como en un laboratorio permanente. Uh-huh. De hecho, no lo llamamos residencia, lo llamamos... ¿Cómo lo llamamos? Permanencia. Una permanencia. Lo hemos visto últimamente bastante por aquí, trabajando, experimentando, haciendo, probando cosas, haciendo algunos ejercicios que luego se van a transformar con el correr de las semanas en exhibiciones. Eso. ¿Y por qué traslaciones? ¿Por qué traslación elementales? ¿Desde dónde nos movemos hacia dónde? Ahí, para responder eso, me gustaría abrir el hilo, ¿no? De conversación. No es algo que tengamos muy claro, probablemente. Es algo que fuimos probando también, fuimos discutiendo. Ya. Yo quiero invitar, antes de establecer esa pregunta, como esto es ensayo-error, se me ocurrió que podíamos hacer un juego. Por algo son tres artistas y es artes, tres artistas, sino tres, que van a participar. Entonces tengo acá nueve papelitos, que voy a pasar tres papelitos a cada artista, en que en cada papelito pueden anotar una palabra que tenga que ver con su trabajo que van a presentar acá. Y después veremos qué hacemos con ello. Pero este es parte del ensayo horror, entonces mientras hablamos y conversamos pueden ir pensándolo y anotando una palabra por papelito, sí. Perfecto. Tienen que escribir un ensayo por papelito. Un ensayo, claro. No se olviden de la cita biográfica en Norma APA. Mientras tanto, podríamos presentarles a ustedes, o que ustedes más bien se presenten. No sé quién quiere comenzar a hablar. Jimena, que está aquí a mi derecha. Hola, Radio Escuchas. Yo soy Jimena Borges, soy artista visual y mi trabajo tiene mucho que ver con el sonido, también con la naturaleza. Y diría que mi trabajo es hacer traducciones gráficas de lo sonoro, de alguna forma, y inmersa en la naturaleza. Son como las cosas que me motivan y donde intento hacer, tener una comunicación con ese mundo. Y acerca del nombre de traslaciones, bueno, lo decidimos acá entre todos porque eran como traslaciones de materias del sonido, como que se trasladaban a distintas materias, ¿no? Espacios y operaciones. Y elementales porque, bueno, acá se dio que los tres trabajábamos con elementos naturales, como el agua, el aire, el fuego. Wow. ¿Alguien más quiere seguir con esa pequeña presentación corta como para ponernos en contexto de quiénes somos? Claro. Hola, yo soy Gregorio. Muchas gracias por la invitación de estar compartiendo en este maravilloso programa. Mi trabajo, bueno, tiene mucho que ver desde la palabra, en el fondo, desde la poesía, pero no buscando tanto necesariamente, o quizás por la imposibilidad de encontrar el significado, quedarse en la materialidad y en la vibración, comprendiendo de alguna manera que previo al quizá a los significados de las palabras está el compartir una cierta vibración. Porque, por ejemplo, no podemos tener mucho la certeza de que compartimos significado. Por el clásico ejemplo de los colores, ponte tú, de que quizá el amarillo para ti en verdad es para mí el azul. ¿Cachan ese problema, cierto? Como... discusiones de un verde o un amarillo hace un tiempo atrás. O simplemente no es el mismo amarillo. Claro. Entonces, pero lo que sí podemos saber es que cuando estamos compartiendo, algo estamos compartiendo. Y entonces hay un campo como vibracional quizá, una afinación que se comparte. Y entonces más que compartir los significados, lo que compartimos son las afinaciones. Creo que eso está quizás en el centro de mi trabajo y que lo he explorado desde en el mundo un poco de la canción hacia la escultura sonora, a la poesía visual y otros campos, pero en el fondo múltiples campos de diferentes salidas, pero siempre con esa búsqueda quizás de la afinación. Y en este trabajo en particular, claro, a mí me interesó también, me acomodó la idea de llamarlo traslaciones elementales, porque encontramos un proceso de conexión entre los trabajos que cada uno quería realizar del equipo y en relación a procesos de traspasar el sonido desde o hacia otras materialidades. Gracias. Oye, mi nombre es Cristian. Estoy muy contento de estar con ustedes. Y muy contento porque además ya es como es, creo que la segunda, tercera vez que me invitan a crear, que es una maravilla. Una, para mí es muy especial. Y entonces, en la medida que aparece el encargo, que parte del encargo también es poder conocer a Jimena, ya conocí a Gregorio, bien fan de Gregorio, por lo demás he ido a tus performances, algunas, y ha sido fantástico el diálogo, y gracias a Pablo por eso también, porque son oportunidades, la conversación es para mí una oportunidad siempre, ¿no? Parece obvia, pero no lo es. Y entonces, hay una cosa también en este punto que tiene que ver con cierta fragilidad. Recuerdo en una invitación anterior, que fue un contexto de un encuentro que hubo, fue el encuentro durante el estallido, en que el tono era distinto. Era un tono que además el tono del estallido era muy estruendoso, entonces también la cosa tenía otra escala, operaba de una manera, y esto es algo muy íntimo. Y entonces, desde ese tamaño afectivo, que es donde aparece también esta habitación, que es un cubo, pero es un cubo que uno puede habitarlo provisionalmente, puede venir a ciertos eventos, lo que sea, pero en general es para las personas que activan en este lugar, como esta familia del tsunami. Entonces también mucho es pensado para ustedes. Y entonces hay una cosa que yo hago habitualmente porque me nace, porque me gusta, ¿no? Y después puedo contar por qué o cómo fui encontrando esas cosas, que es básicamente transformar esa habitación en lo posible, si es que se dan las cosas, en un lugar distinto. Desplazarlo que siga siendo una habitación, pero que deje de ser una habitación en los términos de interior. ¿Qué pasaría si fuera un exterior? Entonces, simplemente es un pequeño salto de agua al centro y la mayor comodidad posible para que la gente esté en una pequeña cascada dentro de una habitación. Eso es básicamente el asunto. Y bueno, y luego en la conversación les puedo ir contando cositas accesorias. Gracias. A mí me, bueno, cuando supe de este proyecto, que me fue enterando como ustedes venían a base, y Pablo lo comentaba también, lo hablábamos con el equipo, me gusta mucho el ejercicio que se está haciendo, que para mí también es una traslación de trasladar un poco desde sus disciplinas habituales, desde las obras, desde el trabajo que por lo menos yo conozco de cada uno de ustedes, y llevarlo a este cubo blanco, como dice Cristian, que es la sala base. Como que no siempre es el lugar o la manera o la materialidad con la cual trabajan. Y instalarse ahí, en ese lugar, me parece ya de por sí una traslación. Y también como invitar a lo sonoro desde disciplinas que tal vez no son... En el caso, por ejemplo, de Jimena, que trabaja mucho más con el arte visual, grabados, dibujos, como otra materialidad. Gregorio, bueno, tú haces hartas performances y también tienes un background musical fuerte. Entonces también entrar como a lo sonoro, y Cristian también, como que conozco su obra desde lo que es... trabajar un poco también la cartografía desde el exterior. Entonces, llegar a un espacio, esa traslación de la disciplina la encuentro muy bonita e interesante, que es algo que se suele hacer con la sala base, ¿no? Efectivamente, ya lo habíamos hecho antes. Creo que bueno, lo habíamos hecho antes este mismo programa, con la misma especificidad, pero... A mí me parece que siempre para nosotros desde la organización es interesante invitar a la gente, pero sacarlos de su zona de confort también, ¿no? Mm. Ponerle un problema y un desafío de cómo solucionar espacialmente lo que ya están pensando. Mm. Cómo adecuarse, no solo espacialmente, sino que entendiendo el espacio-tiempo, ¿no? Como la dimensión de donde opera lo sonoro también, ¿no? Como mm-hmm. cómo resolverse desde ahí. Entonces, creo que esa invitación, no sé si se dieron cuenta, pero también era un problema. Era como era la invitación a resolver ese problema, como a enfrentarse a sí mismo. Era una trampa, Pablo. Exacto, era una trampa. Están en este momento en una telaraña, sí, del cual no pueden salir. Yo quería volver un poquito sobre el concepto de traslación, porque hay algo anecdótico en ese concepto que si bien hemos dicho todo el rato de por dónde va, apareció porque estábamos hablando de los ciclos terrestres con respecto al Sol. Uh-huh. De ese origen de la traslación, ¿no? Como qué bonito. Apareció en una conversación que no necesariamente tiene tanto que ver con el programa. Uh-huh. Pero que, sin embargo, nos da un contexto que, bueno, es lo que va a suceder hoy, mañana, la próxima semana. El tiempo es relativo, entrégate él. Hoy 14, dices. No, lo que va a suceder la próxima semana, ¿no? Que es el equinoccio. Otra traslación. Claro. Solsticio. Perdón, el solsticio. Solsticio. El Huetipantu. ¿Verdad? De ahí comenzó la conversación. Uh-huh. No sé, Cristian, tú en ese momento cuando estábamos conversando sobre eso, tiraste unos datos bien... Sí, no está de más señalar. El estado etílico era distinto, no sé cómo va a salir ahora. No estábamos con un café. Lo que sucede es que además esta invitación de Pablo... Salvo el caso de Jimena, pero por algunas cosas que se corrieron, nos toca en el invierno. Y me parece fantástico. Porque habitualmente las cosas siempre son como primaverales. Como que siempre hay una cosa con la temporalidad en los eventos artísticos. Pero estar en medio del invierno también tiene un poco de estar en medio de la noche. Entonces, empezamos a hablar, a decir lo obvio. Pero está bien hablar de lo obvio. Y una de las cosas que sucede... y aquí vienen los datos rosas, es que entre el 21 y el 24 viene un periodo que se llama el solsticio, que significa sol estitium, que es sol quieto, y el 21 abre, el 21 se queda quieto el sol, que quiere decir que sale en un punto, y durante 3 días sale en el mismo punto, y luego ya se empieza a mover y a retornar, y su salida se mueve. Y entonces... digamos que cuando viene, digamos, el atardecer del día 21, viene la muerte del sol. Y ahí, esa noche, lo que hacen habitualmente, entre otras festividades, etcétera, se celebra la noche de San Juan. Se toman un vinito caliente, hacen algunos rituales. Y después, en la noche del 24, y eso ya tiene que ver más con culturas que tienen que ver con lo local, con nuestro territorio, viene lo que algunos le llaman Huetripantu, Huñol Tripantú, Inti Raymi, no sé los nombres, digamos, o sea, algunos de oídas, pero y lo que hacen es esperar que el 25 en la mañana sale un sol nuevo, que es totalmente distinto. Ese es el dato, como digamos, como de traslación astronómica. He escuchado como que ese es el verdadero año nuevo, que ahí es donde comienza realmente el ciclo. Sin duda. En el hemisferio sur, por supuesto. Claro. Sí. Todo el rato. A ver, vamos a tratar de hacer esto, pero como es ensayo-error, no me asusto si no resulta. Acá hay palabras. Cuando ustedes me hablaron de sus proyectos, yo vi conexiones. Que pueden ser cosas mías. Pero pueden ser, no sé si están pensadas o no. Entonces, sentí que había mucha relación en las propuestas, a pesar que en algunas cosas difieren, pero en otras sí hay una congruencia y temas comunes. Entonces, acá quiero invitar que cada uno saque, para empezar, un papelito. Vamos a ver qué pasa con esto. Y va a ser al azar. Entonces va a leer una palabra y esa palabra quizás sea la que escribieron ustedes mismos o puede ser de alguien más, pero tratar de relacionar esa palabra con su propio trabajo. Así que ojalá que no sea la propia palabra que salga. Jime. ¡Tanán! No es la tuya, ¿no? La mía sí. Muy bien. ¿La tuya es la tuya? Me tocó mi palabra, ¿la cambio? Sí, cambiémosla, para que sea más interesante. De nuevo. Me no. tocó otra palabra mía. Recuerda que hay premios si salen tres. Claro. De nuevo. No. Me salieron mis tres palabras. No te creo. Déjala en otro lado. ¿Por qué? A ver, ya. ¿Pero cómo? Hay un apego ahí a su palabra. De nuevo salió una palabra mía. Hay un apego a la propia a lo mejor palabra. Están repetidas las palabras. Ahora sí. Ya. Hay una conexión con. Nadie sacó ni una palabra mía, eso significa. Eso significa que nadie sacó una palabra tuya. Pero quizás hay palabras repetidas, ¿no? ¿Puede haber pasado? Sí. Sí. Pero esas estaban con mi letra, sí. Ah, sí, no, esas eran tuyas. Sí. No hay duda. Nadie está compartiendo tu campo de afinación, por lo visto. Claro. Pucha, Kai. Igual, el ejercicio sigue. Sí. Si es que resulta, digamos. Sigue. Podemos hacer una segunda vuelta con, solo con sí, tus palabras, por supuesto, Gregorio. Solo con las palabras de Gregorio. Partamos con Gregorio, entonces, ya que costó tanto que saliera la otra palabra. ¿Qué tengo que hacer entonces? ¿Digo la palabra? Sí, y relacionar tu trabajo con esa palabra, como vincular a ti, a lo que tú haces, a lo que vas a presentar acá, no al claro. general. Eso. Me tocó la palabra agua. Uh-huh. Y el agua se podría relacionar con lo que yo voy a plantear. Que, bueno, voy a explicar un poco porque no lo dije antes, pero lo que yo voy a hacer es un ejercicio en el cual de lectura de un poema que va hablando sobre cómo la palabra escrita aparece como grietas negras sobre un fondo blanco. Y esas grietas en el fondo son como el soplío por donde pasó la voz, y ese soplío por el que pasa la voz es un temblor en el aire. Entonces el trabajo que voy a hacer es ir leyendo este poema, y en unas telas blancas van a estar estas palabras, los versos, que van a empezar a vibrar y van a tener tinta y van a empezar a escribir o pintar en las telas. Y en relación a la palabra agua, por una parte creo que lo que se plantea en el fondo es un trabajo de un fluir, de un flujo que avanza en una dirección, y ese flujo va esculpiendo de alguna manera el territorio por el cual pasa, de la misma manera como lo podría hacer un río con la roca. Entonces la voz, de alguna manera, que también tiene un componente acuoso, va esculpiendo el caudal, y luego queda el registro como en el papel, de manera similar a como queda el agua registrada por los lugares donde pasa. Y tengo una curiosidad. El ejercicio de hablar esas palabras, ¿eso lo vas a hacer como parte de tu proceso o va a ser una performance que se podrá ver cómo ocurre eso? Claro, la idea de la exposición propiamente tal va a ser enfrentarse a este cubo en blanco, pero no va a haber nada hecho de antemano, sino que el acto de inauguración de la exposición va a ser crear estos materiales, y luego va a quedar eso en exposición, el resultado. Pero claro, se va a hacer como un acto performativo. Qué bien, qué bonito. Ojalá. Sí, pero la huella, esa claro. grieta, esa huella, ahí va armando el hilo. Claro. La huella de la voz. Es sí. que claro, me gusta claro la idea de la grieta justamente porque la grieta es como la huella, pero de una frecuencia, de una vibración que pasó. Claro. Sí, y bueno, y ahí está la, o sea, como el agua y la vibración, en el agua podemos ver la vibración, que tal vez no podemos observarla a simple vista en el aire, pero si con el agua si lo enfrentamos una onda sonora, sí se ve claramente. Claro. O casi. Bueno, ahí hay un tema también con el agua en relación a este trabajo, que justamente, como decís tú, el agua lo hace visible de cierta manera, porque la tinta al final es agua con color. Qué lindo. Y esa fecha, sabemos que partimos con estas exposiciones mañana, jueves 15. que partimos con Cristian. Y Gregorio, ¿qué fecha tiene de...? 13 de julio, me parece. Acá lo estoy buscando. En mi calendario mental es el 13 de julio, jueves también. 13 de julio, súper. Oh, eso. Jime, ¿quieres tomar la palabra y decir la palabra? Ya igual voy a contar un poco para ver cómo relaciona esta palabra que me tocó con lo que voy a hacer, porque bueno, así como les contaba al comienzo, mi trabajo está muy ligado a la permanencia en la naturaleza y a los estados de conciencia que produce. Como que me voy harto tiempo a los lugares, me quedo y ahí suceden cosas. Yo intento comunicarme con lo que está ahí y ver qué puede surgir sonoramente, plásticamente, visualmente. Entonces, yo tenía un trabajo de hace tiempo en Puelo, en un río, que es como un brazo pequeño del Río Grande, que es un brazo que corre como muy superficialmente, ¿no? No como Puelo, el Río Grande, que es como navegable y todo. Entonces tuve este encuentro con este lugar y el sonido que hay ahí del agua pasando con esas piedras tan arriba, tan superficiales, o sea... producía como un universo de sonidos que me empezaron a cautivar y fui muchas veces y a raíz de eso hice un trabajo, eso fue hace 2 años, que eran como graficaciones o dibujos de esos sonidos, ¿ya? Entonces este año volví a ir para volver a conectarme con ese lugar y un poco volver a eso para terminarlo, porque tuve muchos otros sucesos en el año pasado en mi vida personal que como que me alejaron de ese trabajo. Entonces, al volver a ir ahora y estar en ese mismo lugar, sucedió que el río había cambiado su curso, ya no estaba pasando por ese lugar, y lo que quedó fue una gran explanada de piedras que quedaron al descubierto, pero por donde había pasado el río mucho tiempo. Entonces, bueno, yo me quedé así como bien, como que no era lo que esperaba. Iba como muy de nuevo a conectarme con esos sonidos y ya no estaban. Entonces, surgió como una idea de leer un poco la huella que había dejado el agua en esas piedras, pensando que habían estado tanto tiempo ahí sumergidas. Entonces se me ocurrió hacer un ejercicio que es muy antiguo y que es el frottage, y que es básicamente sacar como la huella gráfica que tiene esa superficie, que tienen esas piedras, intentando también comunicar ese surco del agua y en combinación con la materia propia de la piedra, que es volcánica, que es como el fuego. Entonces también ahí hay unas cosas con los elementos que me seducían harto, y cuando me invitaron a esta residencia permanente a esta permanencia me dieron muchas ganas de continuar eso porque estaba latiendo muy fuerte en mí aún. Entonces quería continuarlo y poner énfasis en lo sonoro, que a todo esto, cuando hice esos ejercicios en el río, el sonido que se desprendía del papel mantequilla, que es como bien, tiene un sonido particular al manipularlo, más el viento, que es muy fuerte allá, y más en mi mano haciendo estas especies de caricias gráficas a las piedras, también era algo muy que me gusta mucho y que quería mostrar acá en la sala. Entonces un poco la idea es traer estas piedras acá a la sala, que no sé si voy a poder hacerlo realmente o haré alguna cosa paralela o parecida a eso, para poder leer esos surcos, esas huellas que quedaron ahí. Y bueno, y la palabra que me tocó es muy... A mí me da risa esta palabra, siempre me ha dado risa, no sé por qué, de niña. Y es la palabra picnic. Picnic, maravilloso. Entonces, claro, relacionarla con mi trabajo, lo primero que pensé fue como, qué rico hacer los picnics en el río. Y de hecho me acordé mucho de que cuando yo fui por primera vez a este lugar, cuando estuve así bien seducida por el sonido, fui con mi marido, que ahora ya no está. Y entonces fue como una despedida también este viaje a ese lugar. Y me acuerdo que hacíamos los picnics, pues porque no íbamos todo el día al río. Yo a grabar mi sonido, a dibujar, él a sacar fotos de los pajaritos. Y nada, pues el picnic me rememora esa situación que fue muy feliz, muy alegre, muy amorosa. Y eso, esa palabra para mí siempre ha tenido como una sensación de felicidad. El picnic. Coincido totalmente. Oh, qué hermoso, qué hermosa tu propuesta y escucharte y en mi caso los auditores, auditoras no, pero verte. Es bien potente porque por un lado estamos lo que está sonando suavemente de fondo son grabaciones que hiciste tú en el río Puelo. Y por otro lado, cuando hablabas y nos contabas todo eso, cerrabas los ojos y era tan potente porque lograba trasladarme a ese espacio. Es como muy fuerte, es muy presente la memoria también, esa que también es una huella, es también una grieta. Qué hermoso. El picnic. El picnic. Nos queda una tercera palabra. Pucha, me la pusieron re difícil por lo que dijeron antes. Igual el juego está buenísimo, ¿no? Quería decirlo. Sí, muy bueno. Jimena, me tocó la palabra huella. Haré lo que pueda porque no está muy difícil. Con lo que dijiste fue increíble. A mí me pasa que, claro, con lo que han dicho yo me siento un poco el más pequeño, digamos, porque es algo muy sencillo. Y me pasa algo, pensaba en mi conexión en esto con la palabra huella. Y claro, como decía incluso Gregorio en un momento, decías tú, como que probablemente la huella la huella delata algo que sucedió, ¿no? Como una especie de que el río pasó por acá o esta grieta, que naturalmente es porque algo sucedió. Y en mi caso, bien terrible. Pero del que me tengo que hacer cargo también. Mi propósito es hacer esta especie de pequeña caída de agua, muy pequeña, y es artificial. Entonces, de lo que me di cuenta es que justamente estoy haciendo la huella antes del paso del agua. Estoy como... Y eso me llama a la meditación, porque claro. Es raro también. Y tiene mucho que ver con el artificio y darse cuenta de... claro, hay un pequeño choque con la realidad porque en las experiencias que señalaban hay mucho de recorrer un camino que va en el que va produciéndose esta huella. Y este ejercicio sí es bastante artificial porque justamente probablemente el agua va a recorrer un camino que viene de un pensamiento, viene de una geometría y un pensamiento que probablemente ni siquiera sé si le es propio. Naturalmente el agua es muy superior a eso, va a encontrar su propio camino, lo sospecho, pero es muy potente porque la palabra huella también me despertó a una alucinación en la que estaba y eso fue. Así que terrible, terrible tu juego. Tremendo. Creo que de alguna manera hemos estado hablando todo el rato de la huella. Sí. Como que es una palabra transversal. Quizás deberíamos cambiarle el nombre al programa. En este momento se cambia, se pasa. No se va a cambiar. No, nos costó mucho. Sí, nos costó muchos días, muchas sesiones llegar a eso. Pablo, te doy la palabra. Bueno, eso era lo que quería decir. Me intriga si vamos a seguir con el juego o no. Porque... quedan más palabras. Sí, tenemos 6 palabras más. Corre la bolita. Que esperemos 6. 2 vueltas más tenemos. Incluso yo... ¿Tú quieres participar? De hecho te iba a decir, que tú podrías participar también. Tienen que participar ustedes. En la segunda ronda deberían participar sí. todos. Sí. Bueno, somos 6. Con Rodrigo, que está en los controles. Tenemos 6 palabras, así que vamos con ellas. Rodrigo está haciendo morisquetas diciendo que no, pero yo sé que en el fondo sí quieres. Quiere querer. Aquí lo invocamos. La sonrisa lo delata. No quiero sacar. ¿Es la tuya? No es mía, pero es la misma palabra que antes. A mí me tocó una especie de sinónimo de... ¿Te puedo? Aquí ya empezamos a intercambiarnos las palabras. Y, a mostrarla a nuestros compañeros. Sí, claro. Se empieza a hacer torpeos. ¿Quién empieza entonces? Tú, ya que hablaste. Ya empecé. Por la boca muere el pez. Bueno, también sí, pues es una especie de sinónimo. La grieta. La grieta también es una huella, es un índice de que algo sucedió, pero probablemente es algo mucho más voluminoso que la huella, ¿no? Cuando no decimos una grieta dactilar, decimos huella dactilar. La grieta me lleva como a algo mucho más grande, mucho más tridimensional. A mí me lleva a una rotura. La huella la huella es una marca, mientras que la grieta... es algo que se... Claro, es una fisura. O como algo geográfico también. Ahí, claro, como que me hace pensar como que hay algo... Cuando digo tridimensional me refería justamente como a algo que ataca el material, el sólido, ¿no? Como algo que una incisión. Que genera relieve. Y claro, esa rotura es ese relieve también. Y... nada, me gusta la palabra grieta también. Creo que también tiene una acepción como de escondite. Pienso como en aquel lugar donde uno se refugia de algo, ¿no? También. Acá hay sonidos que forman grietas. Ahí yo acotaría como una diferencia, quizá. Una diferencia entre grieta y huella. Ajá. Que la huella, por ejemplo, es lo que deja un objeto... al pasar, o sea, por ejemplo, una huella de un pie en la arena, que es como el timbre de ese pie en la arena. Pero la grieta no es eso. La grieta se produce, yo estoy pensando en el terremoto, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, un terremoto no es... una presencia como es un pie en la arena, sino que son las presencias que ya estaban ahí, que son afectadas por el terremoto, y la grieta entonces son los mismos objetos que ya estaban, los que se vieron alterados por una energía que pasó. Entonces no es el fenómeno de la huella, no es la grieta no es la huella del terremoto, sino que es como quizás es la huella del material, o sea, del edificio que queda afectado después de la pasada del terremoto. Pero la grieta es el mismo edificio que estaba antes. Vamos a pelear. Pero yo creo que es un problema de escala. Sí. Porque la huella piensa que el pie en la arena es el terremoto. La arena ya estaba ahí. No, pero... porque el pie, el que hace una huella es un objeto, ¿cachai? El terremoto no es un objeto. Ah, bueno. La voz no es un objeto, es un cambio de presiones. Entonces, la voz pasa por el aire, pero no es la partícula del aire por la cual pasa. Y sin embargo, solo la podemos conocer por su paso en esas partículas. Solo la podemos conocer por su grieta. Pero si tú agarrás el edificio por sí solo, no es el terremoto. Pero el terremoto por sí solo tú no lo puedes agarrar. No es un objeto. Entonces creo que ahí está un poco la, la diferencia. Es una traslación, sí, bueno, sí. Es una traslación permanente, ¿cachai? Entonces a mí a eso me lleva a esa reflexión como en si hay una cosa de temporalidad, porque la grieta, si yo la pienso, la grieta es permanente a menos que se repare, mientras la huella puede ser permanente o puede que no. No sé, tengo un desvarío por ese lado. Nuevamente tiene que ver con escala, creo. Pero igual se puede. Entiendo el punto de Gregorio, de todas formas. Sí. Yo encuentro que lo interesante es como la acepción que tiene para cada persona, porque es como lo... Yo también pienso que es una huella y también que la grieta es una huella también, podría ser. Es la huella del temblor también, pero de otra forma, no tan explicado de esa forma. Son cicatrices. Claro. Grieta, huella, cicatriz. Huella en un sentido más poético, no tan matérico, quizá, la huella. Creo que ambas son posibles. Sí. Ambas son. Claro. Sí. Claro. Ambas son testimonio, ¿no? Eso, ambas son testimonio. Pero, claro, es distinto en el fondo el qué es lo que está pasando. ¿Cachai? Como la huella, yo siento que tiene la forma o el timbre, la estampa de lo que origina su huella. En el caso de la grieta, tiene más que ver con la materialidad que por la cual traspasa esto. O sea, la grieta tiene más que ver con cómo se construyó, en el caso del terremoto, cómo se construyó el edificio. O sea, hay edificios que por los cuales pasa el terremoto y no queda la grieta. El edificio. Sí. Entonces, la grieta tiene que ver con el material por el cual pasa. No tiene que ver con la forma de lo que está pasando. Sí, yo creo también que... No es que queráis seguir insistiendo con el problema de escala, pero creo que hay algo muy... Hay más palabras. Hay algo común, que es esa liberación de energía masiva en cualquiera de los casos, ¿no? Y es aquel índice, aquella huella, que, bueno, eso que nos indica esa liberación de energía. Independiente de si es un objeto o si es una energía superior a ese objeto. Claro. Sí, bueno, yo lo único que grieta ha surcado acá la, sí. La conversación. No, produjo una grieta en la... Una gran grieta. Sí, pasemos a la segunda palabra. Pasemos a la segunda palabra. ¿Qué es huella? Fisura. Claro. ¿Quién va? ¿Quién continúa? ¿Quién? Hay que ir en el orden del reloj, yo creo. Sí. Justo el que no tiene micrófono. Justo el que no tiene micrófono, pero se le acerca el micrófono, no hay problema. Check. Rodrigo Ríos. ¿Qué tal? Bueno, a mí en realidad la primera vez que... Gregorio mencionó la grieta, yo pensé más bien en un surco, porque tenía que ver más como con eso, con el surco, porque el surco es algo que uno labra, o sea, como que hay una intencionalidad en el surco, el surco de quien siembra o el surco del vinilo, ¿no? Entonces también es como una especie de grieta a propósito. Es muy como amplia, hay una especie como de intencionalidad en el surco, me parece. Y que tiene ahí su cosa. Igual también la grieta puede ser relativa, porque es como la piel agrietada. También hay como grietas en la piel. Claro. ¿No? Entonces como que hay una grieta distinta, un temblor interno. La huella del tiempo. Una especie como de la energía cosmotelúrica reflejada en los pasos de los años en tu piel. A mí me tocó piedra. La vida. Y piedra, bueno, no sé si lo puedo relacionar con mi trabajo, pero sí, también, siempre. Porque la piedra es una memoria muy particular. Para mí siempre ha sido como un agente de memoria. Y en algún momento, en una conversación en la que estuve, había un caballero que hablaba precisamente de eso, pero desde la cosmovisión aymara, y también como desde el pueblo quechua, como desde las alturas de los Andes, en que se veía entonces a estas piedras como representantes del reino mineral, pero que traían mensajes, tenían mensajes, tenían codificados memorias. Y en algunos casos algunas piedras eran intihuatanas, o sea, o como la intihuatana, ¿no? Como que marca un algo. Hay piedras especiales que tienen tres niveles, o que se les labran los tres niveles para representar cosas. Hay otras piedras que tienen formas específicas. Y hay otras piedras que por medio de sus formas nos hacen pensar en cosas, como en la pareidolia, ¿no? En la que le asignamos un significado. Nosotros le asignamos un significado. A que sea un rostro, a que la nube parezca un conejo. Pero en esa lectura simbólica de esos fenómenos, como que están, son representaciones que están, digamos, en el afuera de nosotros, para ir más allá de eso de naturaleza, porque a mí me gusta mucho cómo habla Leonel Sambón con respecto a la naturaleza como un concepto más dentro del endoctrinamiento. Bueno, no sé si lo dice tan así, pero es como más o menos un concepto más dentro del endoctrinamiento de la colonia, porque nos lleva hacia una naturaleza, un concepto de naturaleza que separa la naturaleza. Nosotros no somos naturaleza. Es raro, no. Yo soy naturaleza. O sea, si es que existe eso que se llama naturaleza, yo sería naturaleza. De alguna manera me acuerdo de Leonel hablando como de la muerte de la naturaleza, pero la muerte de la naturaleza como concepto, ¿no? Pero por una necesidad que también tenemos como de ir hacia eso que sucede cuando nos quedamos en ese entorno que denominamos como naturaleza por tiempos prolongados de tiempo, o sea, por momentos prolongados. Y cómo eso nos transforma, pues, como un poco lo que habla Jimena, ¿no? Como permitirnos estar en estado por medio de eso, y de transformarnos por medio de esa permanencia en contacto con algo que no está creado directamente por lo que conocemos como el humano. Entonces, que también es otro concepto. Porque claro, es como humano, humana, humane. Bueno, no nos enredemos, es como le pusieron al bicho que somos. ¿Cachai? Somos un bicho que tiene ciertas particularidades y estamos así. Dentro, claro, de mi trabajo, la piedra es importante porque sin las piedras no tendría muchos de los elementos que conforman los dispositivos tecnológicos que utilizo. Y no solo las rocas, sino también los cristales, el silicio de mis huesos incluso. Entonces es como recordar que también yo fui piedra y volveré a hacerlo, algo así. O arenitas. Sería bonito llegar, claro. Arenitas. Y bueno, sé coleccionar de piedra y me encanta circular por los roqueríos de las playas. Siempre ha sido como mi hábitat, mi segundo lugar. Y encuentro en la piedra siempre una memoria. Cuando circulo esos lugares plagados de piedra, siempre encuentro memoria. Siempre hay reconexión. Siempre hay como un saber de nuevo quién soy. Para dónde voy. Para qué estoy. Qué bonito. Qué lindo. Gracias por unirte a nuestro juego. yo. Sí. Ya. A mí me tocó la palabra agua. Y o sea, creo que, bueno, refiriéndome a las propuestas del trabajo de ustedes, que van a estar acá en Sala Base, claro, ya hablamos de cómo entrecruza el agua. Y es bonito tomar conciencia y presencia y constante. Es como muchas veces uno dice, ah, el agua, no sé qué, el agua contaminada o el conflicto del agua, o el problema del agua. Pero, claro, somos agua. No, se nos olvida bien seguido. Pero no sé qué más decir sobre el agua. Para no salirme, para... Oye, Agnes, ahí no dice agua, dice guagua. Guagua. ¿Qué pasó con las guaguas? ¿Podemos hacer pasar a las guaguas? No sé. No hay guagua. Solo hay agua. Agua. Sí, las guaguas también están en el agua. Es agua. Eso, voy a hacer correr la flechita. Ya. Del, a mí me tocó... mira, me tocó la palabra soplido. Y me pasan dos cosas. La primera es que En la primera vuelta tuve tiempo para pensar y dije cosas. Y ahora tuve mucho más tiempo, pero como que estuve tan poniendo tensión, tan a la escucha que es como, uy, mierda, soplido. No pudiste pensar en tu palabra. Claro, soplido. Wow. Y soplido. Y bueno, creo que una salida que se me acaba de ocurrir es que en su juego, dentro del juego, que imagino que la palabra es bien loco, porque podría ser de Gregorio o de Jimena. Creo que es de Gregorio, porque hubo un momento en que lo vi haciendo una, en su práctica, entrenando esto que está haciendo con la materia, que está formando huella y con la vibración y el cierto tono. Y claro, fue maravilloso. Entonces, oportunamente me desvío de mi obra para hablar de la belleza de lo que vi también, y que tiene que ver con cuando la vi. Una de las cosas que imaginaba era, esto es una divagación, y recordando ese momento, recordando ese pensamiento, que pensaba mucho en el aliento como una especie de esa cosa que sucede, por ejemplo, en los cumpleaños, que en los cumpleaños aparece este ritual que debe ser muy antiguo, este ritual antropofágico, en que viene la torta y viene con velitas y todos te cantan, pides tres deseos y luego entregas tu aliento, y ese aliento apaga ese fuego exterior. Y después hay una cosa que a mí me da un poco de cositia, porque después esa torta que se llenó de ese aliento se reparte entre los comensales para que se la devoren. Entonces, con muchas ganas. Claro, y tu obra tiene mucho de eso, porque hay un momento en que tú tomás dos o tres palabras y con tu aliento las vas modulando y construye algo que después va a ser devorado por nuestra vista. Entonces, es muy raro eso. Me recordó esa especie de rito muy sudamericano, también muy antropofágico. Y cuando pienso en el soplido, pienso el soplido como muchas... El soplido tiene una cosa muy frágil, pero nunca ingenua. Eso fue lo que se me vino a la cabeza. ¿Quieres que te cantemos cumpleaños feliz? Ni en pedo. Cumpleaños. Me encuentro medio maligno el cumpleaños feliz. Yo soy de la escuela del romper la piñata. No. Con unos amigos decíamos que había que prender la vela en vez de apagarla. Ya. Como que pedí el deseo y prendí la vela, ¿cachai? Sí, como más como cuando le rezáis a un santo, ¿cachai? Como que tiene más lógica como en el hecho de consumir el combustible de la solicitud que te estás haciendo por medio de una ofrenda y de gratitud, que es como la magia antigua. Uno llega con la llave de la gratitud y de la ofrenda, que es lo que vamos a hacer el 20 más o menos, en torno a las dinámicas del solsticio acá en base. Y con eso después prendís la vela, po, o el fuego, porque con eso estáis de ahí haciendo que se consuma entonces esa ofrenda, para que ese humo se proyecte hacia el cosmos. En vez de soplar exhalando, hay que, y que todo se coma, inhalar y absorber ese fuego. A mí lo que me está quedando en claro es que vamos a tener que tener torta para la inauguración de los eventos. Torta. Y las mañanitas. Seguimos. Sí, bueno, muchas gracias, Cristian, ahí por... Sí. Ojo, ya la broma está bueno lo de tener torta en la inauguración. La dejo ahí, la dejo picando. No hay presupuesto. Pero hay una interpretación, claro, como... Podemos tener velas. Claro. Una interpretación distinta a como yo me he acercado a mi propio trabajo, digamos. Y que resulta muy interesante y que creo que me sirve mucho para la palabra que me tocó a mí, que es habitación. Y creo que es interesante en el fondo, bueno, obviamente como la palabra que tiene que ver con el habitar, con el estar, con el... Y entenderlo a partir un poco justamente de este proceso y de esta posibilidad de tener estas conversaciones y de estar habitando a partir de esta motivación, de esta habitación que nos convoca y que nos da la oportunidad justamente de esto, de compartir, de conversar y de construir algo en conjunto. Entonces, gracias. Más que como referido a una obra en puntual, creo que es como en el proceso en que estamos. Todo se traslada menos la habitación. Ay, qué bonito eso. Sí, pues, y ustedes, bueno, han tenido como un trabajo en común también en esto, que eso es re lindo, no siempre ocurre. Estamos sacándonos la selfie rigor. Aprovecho que con la selfie rigor es como decir que este programa lo hacemos ensayo error gracias al apoyo del Fondar Nacional, Línea de Difusión, Convocatoria 2022, y también al programa PAOCC. Aprovechando, gracias. Estamos ocupando los espacios. Jime, ¿cuál fue tu segunda palabra? Me tocó la palabra temblor. Uh-huh. Temblor. Pucha, yo también me acuerdo de lo que estaba haciendo Gregorio, porque estuve en esa en ese ensayo y dijo esa palabra muchas veces, uh-huh. con mucha vibración. Y también me recuerda a eso. Y, uy, no sé, temblor es como movimiento, para mí, movimiento inmenso, un movimiento del que no te puedes abstraer. Y igual me pasa también que me recuerda, o sea, cuando digo temblor, no sé por qué pienso en piedras también, como en derrumbes o como en ese sonido de la piedra con otra piedra. No sé qué más decir del temblor, la verdad. Bueno, así como más en lo personal, a mí me produce mucho miedo. me sacan como de mi estabilidad y es una vibración demasiado grande, quizás. Como muy, muy potente, como que hay que saber enfrentarla. Pero también te puede temblar la voz. Verdad. Te pueden temblar las cañuelas. Sí, yo pensé en el temblor. En el telúrico, pensaste. Sí, pariente del terremoto. Ronald Kay dijo alguna vez, si tiembla es porque estamos vivos. Y es muy hermosa esa frase, sí. De él. Sí. Uy, está bueno esto. Me gustó. Quería pedirle a Pablo que nos dé de nuevo las fechas. Sí, concretas. Es mi deber informar. Por supuesto. Es mi deber informar que estén muy atentos y atentas a nuestras redes sociales para las inauguraciones de trabajos en Sala Base que vendrán. Sin embargo, mañana, jueves 15 de junio, en Sala Base, O'Brien 274, a las 6 o a las 6 y media, lo vamos a... ya no lo podemos decir digamos con certeza, digamos a las 6 para que lleguen un poquito sí, pasado. Está bien. Mañana, ¿cómo se llama el trabajo? Me gustaría que lo dijeras con tu voz. El trabajo. No, mira, a ver, ya está todo bien. Lo intenté, hice lo que pude. El trabajo se llama Picnic junto al camino. Ah, ajá. Ya, ahora entiendo. Entonces, mañana pueden venir a visitar Picnic junto al camino aquí en Sala Base. ¿Puedo decir una cosa? Sí. Para los advertidos, ese nombre es de un libro, ¿eh? De un libro homónimo. De A y B, Strugatsky. Lo dije bien. En esta ocasión. No, sí. Boris Anatoly Strugatsky. Eso. Yeah. Eso, ese era el disclaimer. Sobre el que se basó una película muy famosa. Chon. Claro. Willy Wonka y la fábrica. Gladiador. No, pero. Ay, repítelo. Para quienes no lo sepan, el nombre de la exposición. Es la película Stalker. Ah, preciosa. Súper uh-huh. bonita. Preciosa. Picnic al lado del camino. Perfecto. Entonces. O picnic extraterrestre. ¿No? Hay una versión de la traducción que se llama. Wow. Una de las traducciones, le pusieron eso al título. Bueno, al margen de eso, al borde del camino que estamos discutiendo, mañana entonces, jueves 15 de junio, Cristian Espinosa, picnic al borde del camino, al lado del camino, perdón, sala base, Obriendo 274. Muchas gracias por escucharnos. Ah, no, tú tienes que despedir el programa porque es tu programa. No, pero dale, hagamos como un trailer de las otras fechas para que queden ahí flotando en el aire. Sí. Bueno, para que floten en la radiosfera. En la radiosfera y en la webosfera, porque claro, esto sale simultáneamente por Radio Tsunami, queda alojado en tsunamiediciones.cl. Y pueden revisar todas las hermosas entrevistas que han habido. Entonces, 15 de junio, mañana. Gregorio Fonten para el 13 de julio. Uh-huh. Y no me acuerdo de tu fecha. 8 de septiembre. 8 de septiembre, 8 justamente. De septiembre. 8 de septiembre, Jimena Borges. ¿Y eso por qué? Porque hay algo en agosto por eso. O sea, entre medio. Hay otras cosas. ¿No? Por eso. Pero es para que sepan que van a haber otras cosas por acá en sala. Hay una pausa. Sala base. Sí. Sí, esas son las fechas de este programa. Hay otras exhibiciones también en el camino. En el camino o al borde del camino. En un picnic. En un picnic. Podemos hacer picnic. Esto del año 2023 para los terrícolas que están escuchándonos en el futuro, por si acaso. Junio. Ok. Así que, bueno, ya está extendida la invitación para que vengan mañana a Sala Base, a la primera inauguración de este ciclo. Traslaciones elementales. Agradecerles por su presencia, por tan buena conversa. Gracias Cristian, gracias Gregorio, gracias Jimena, gracias Pablo, gracias Rodrigo por llevarnos, traducir nuestras voces en ondas que permanecerán un poco más. Gracias a los radioescuchas, a las radioescuchas, y nos vemos en un próximo ensayo y error. En un futuro cercano o no tan lejano. Muchas gracias por estar. Gracias por la invitación. Maravilloso gracias. Programa. Acabas de escuchar Ensayo y Error, un programa de Tsunami Ediciones, aquí en radiotsunami.org. Nos escuchamos en el próximo capítulo.